Tenemos en línea a Camila Menchaca, que es de la dirección de ADES, del Sindicato de Docentes de Secundaria de Montevideo. Si no tenemos mal la información actualizada, es presidenta de ADES Montevideo. ¿Es así, Camila? Buen día. Buen día, sí, soy presidenta hasta fin de año, por lo menos. Bien, bien. ¿Y de qué sos docente? Soy profesora de historia. Muy bien. Muchos de los que solemos hablar del sindicato coinciden que son profesores de historia. Bueno, dábamos temprano, Camila, la noticia esta de un paro resuelto para mañana, martes 18, de 24 horas por parte de ADES Montevideo. Contanos, ¿por qué se llegó a esta determinación? Sí, nosotros venimos denunciando, incluso desde antes del comienzo de cursos, que estábamos teniendo enormes problemas en relación con la forma en la que la administración, las autoridades venían manejando el inicio de cursos. Teníamos un problema muy grande en lo que tiene que ver con las inscripciones a las instituciones educativas, en donde los cronogramas no nos daban el tiempo para poder comenzar las clases de la mejor manera. De hecho, el día de comienzo de cursos fue absolutamente caótico, en donde, bueno, se vio por todos lados, habían enormes colas de familias en frente a secundaria para resolver algunos problemas que estaban habiendo con las inscripciones. Y en ese contexto nosotros comenzamos la clase de manera muy dificultosa, en donde siguen ingresando alumnos a las distintas clases, y lo que nos empieza a pasar es que estamos con grupos cada vez más superpoblados y con grandes dificultades a la hora de poder generar una planificación mínima en relación a cómo va a ser el armado de estos grupos. En la primera semana de inicio de cursos empezaron a crear grupos nuevos en algunos liceos, sin consulta con los liceos, entonces en algunos casos no hay espacio. Y bueno, lo que tenemos ahora es que existen esos grupos que se han ido creando de manera unilateral por las autoridades, todavía no tienen docente porque la elección de horas viene con cierto nivel de retraso. Y bueno, nosotros estamos en ese contexto trabajando de forma un poco diferente que la que deberíamos estar trabajando, de una manera que no es beneficiosa ni para nosotros ni para los estudiantes. Bien, buen día, Camila, ¿cómo estás? Buen día. Veíamos la noticia, por ejemplo, de la creación de grupos la semana pasada en el Instituto Valle Ordóñez, en otros liceos de la zona, reclamos que venían de grupos que se habían cerrado el año pasado, pero que son creados ya, como tú comentabas, después del inicio de clases, ¿no? Esto genera una descoordinación entre las autoridades centrales, digamos, de la educación y las propias direcciones de los liceos, ¿no? Que tienen que hacer malabares para poder llevar adelante estas determinaciones, ¿es así? Sí, exactamente. El año pasado nosotros tuvimos un largo conflicto e intento de negociación que realmente no fue tal, en el que le advertimos a las autoridades que el cierre de los cuartos años en el Liceo Bauzá, que implicaba colocar esos cuartos en otros lugares, iba a generar problemas. Y de hecho, para colocar los cuartos en otros lugares, se quitaron quintos y sextos en el Liceo Ivo, en el Valle de Ordóñez, y ahora los vuelven a abrir. Entonces, incluso los propios estudiantes que eran parte del Liceo Ivo se tuvieron que trasladar del liceo, y ahora resulta que se abren de nuevo y van a ir ahí chiquilines que vienen de cualquier otro lado, algunos quizás del Ivo, algunos desde el propio Bauzá, realmente dificultando lo que es la trayectoria educativa en un mismo centro de estudios, pero también en una cuestión de incertidumbre por parte de los estudiantes, las familias, y un problema en lo que tiene que ver con las expectativas y con la motivación. Cuando uno comienza las clases y no sabe todavía dónde va a ir a estudiar, no sabe cuándo va a poder empezar a ir, es realmente muy difícil plantearle eso a los estudiantes, ¿no? Camila, vemos que plantean también en los puntos para el paro de mañana de convocatoria periódica a elección de horas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No se hace así habitualmente? Sí, se hace habitualmente así, debería funcionar de esa manera. Este año han habido algunos retrasos en algunas rondas de elección de horas. De hecho, se crearon un conjunto de cargos y desde que se crearon esos cargos de esos grupos, no ha habido elección de horas para completarlo. Entonces, esos grupos teóricamente están creados, pero nosotros no tenemos docentes para esos grupos y asegurarle a los estudiantes que puedan empezar a ir a clase. Claro. Y el otro punto que vemos es, por negociación, para la creación de talleres o alternativas pedagógicas. ¿De qué se trata esto? Sí, uno de los grandes problemas que hay este año tiene que ver con que la transformación educativa para quinto y sexto generó una suerte de asignaturas optativas o talleres que deben ser colocadas en los distintos liceos en función supuestamente de los intereses de los estudiantes. A nosotros las autoridades aún no nos han planteado la forma en la que van a identificar esos intereses de los estudiantes, pero lo que tenemos es ya un gran problema para saber dónde van a poder colocarse esos talleres. Uh-huh. Es decir, los centros educativos no tienen espacio para hacerlo, porque además con esta cuestión de la creación de grupos sin consultas se están quitando espacios, como puede ser la biblioteca o un laboratorio, para dar clase. Entonces, ¿en qué lugar van a poder funcionar esas materias optativas que tienen que funcionar en el turno? Entonces, encontramos ahí una gran dificultad que además tiene que ver con que hay compañeros que están esperando todavía para completar su carga horaria. Es decir, como estas horas no se pusieron todavía a disposición, hay compañeros y compañeras docentes que no tienen todavía trabajo porque no han podido elegir esas horas, pero tampoco sabemos dónde, en qué liceos van a estar, ni si van a poder funcionar efectivamente en estos liceos. Entonces, para nosotros es fundamental que las autoridades, que recordemos que siguen siendo las mismas autoridades del gobierno anterior, porque todavía no se votó el cambio de autoridades para los entes autónomos, en este caso la ANEP, se sienten con nosotros, con el sindicato, que puedan hacer una consulta real a las direcciones de los liceos, a las salas docentes, para ver qué asignaturas pueden ir en algunos lugares, en algunos de los liceos, porque algunas requieren de determinada infraestructura, otras requieren de otra. No es lo mismo tener una optativa que tiene que ver con educación física que tener una optativa que tenga que ver con ciencias, porque requieren espacios físicos diferentes. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, eso tiene que ser un proceso conversado, porque hay cientos de docentes que están necesitando esas horas. O sea, esas horas no puede ser que la administración diga, bueno, como nos dimos cuenta de que no funciona, que no hay lugar, no las colocamos, porque ese es un problema a nivel docente, que nosotros veníamos denunciando desde el principio, que esta forma de transformación educativa no iba a tener forma de ser implementada. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es, bueno, podamos conversar sobre esta situación, buscar las mejores alternativas y no dejar a los docentes sin trabajo. Docentes sin trabajo, y me imagino también, porque vos haces referencia a que hay talleres o materias optativas que todavía no están del todo organizadas. Eso también implica alumnos sin profesores asignados para algunas materias, digamos, sí. Falta de que esté completo el horario diario, digamos, de asistencia a la institución educativa, ¿no? Exactamente. Nosotros realmente, cuando dijeron que las clases iban a empezar el 5 de marzo, es decir, el primer día hábil del mes, advertimos que iba a haber problemas, porque justamente no daba los tiempos para hacer todo. Entonces, hoy tenemos un montón de grupos que tienen todavía docentes sin el haberlos elegido, porque también las elecciones de horas han tenido ahí unos retrasos. Tenemos una dificultad muy grande, como todos los años, que tiene que ver con el armado de horarios y poder coincidir los horarios de secundaria con los de la UTO o los colegios privados. Ustedes saben que los docentes habitualmente trabajan en más de un lugar. Uh-huh. Entonces, el problema de armados de horarios muchas veces termina en que los docentes renuncian a alguna de sus horas, entonces esas horas todavía no tienen docente. Entonces, realmente, los estudiantes, en algunos casos, están yendo al liceo por un par de materias y tienen varias horas libres porque todavía no tienen asignado docente. Entonces, realmente estos días no han sido los mejores y también es una frustración para los estudiantes y las familias ver que de repente van al liceo, tienen una o dos horas de clase y se tienen que volver. Es como una historia que se repite año tras año, ¿no? Como que la gente, los padres incluidos, ya como están acostumbrados que cada comienzo de año, particularmente secundaria, bueno, la SUTU no es muy distinto el panorama, siempre se da este tema, como que nunca se encuentra, pasan los gobiernos y nunca se hacen las cosas de una forma que pueda implicar un comienzo normal con todos los, o por lo menos la inmensa mayoría de las horas que estén ocupadas por los docentes respectivos, ¿no? Sí, es un problema bastante estructural que se agrava cuando las autoridades se niegan a encontrar espacios de negociación y de diálogo para tratar de escuchar lo que tenemos que decir quienes trabajamos en los liceos todos los días, que podría de alguna manera contribuir a ayudar en estas situaciones. Nosotros hemos dicho, empezar las clases el primer día hábil del mes dificulta, porque ese día es que se otorgan un conjunto de pases y que además es el día en donde comienzan algunas suplencias que son que ya están previstas de antemano, ¿no? Por ejemplo, licencias maternales, claro, que recién se cargan en el sistema el primero de marzo, entonces recién a partir de ahí alguien las puede elegir en suplencia, ¿no? Un conjunto de elementos que nosotros decimos, estos primeros días de clase del mes deberían poder utilizarse para tareas administrativas, terminar de armar los grupos, poder recibir los pases y después poder armar los horarios, porque si la elección de horas se atrasa, el armado de horarios es más complicado todavía, y empezar un par de días después para poder empezar de la mejor manera. El problema es que las autoridades, en esto de empezar cuanto antes y supuestamente no perder días de clase, terminan generando un caos que realmente es imposible de contener, y que nosotros estamos dando clase en una situación que es absurda. Grupos que de repente tienen en ese momento 15 estudiantes y que dos días después ya tienen 30 anotados. Claro. Entonces, todas las dinámicas que se plantearon para los primeros días de clase, bueno, quedan como en la nada, ¿no? En una cuestión incompleta, donde hay estudiantes que ya empezaron, otros que empiezan a transitar esta semana en las clases, y que no beneficia a nadie, ¿no? Docentes que todavía no pudieron armar su horario, que no saben cómo van a trabajar, dónde van a trabajar, estudiantes que siguen sin saber dónde van a tener que ir a estudiar, porque todavía no se les asignó un liceo, se les asignó un liceo que no corresponde al lugar en donde viven, entonces es muy difícil. Ahora, desconociendo lo reglamentario de nuestra parte, Camila, esas cosas administrativas, por ejemplo, ¿no se pueden ir resolviendo en febrero? Algunas sí y otras no. Una de las cosas que a nosotros nos resulta muy ridícula es que, por ejemplo, los cambios de adscriptos de liceos se dan el primer día de marzo. Eso se podría tener algún tipo de cambio normativo para que si un adscripto va a cambiar de liceo, lo pueda hacer en otro momento. Realmente los adscriptos son fundamentales en lo que tiene que ver con el armado de grupos, con la recepción de estudiantes. Y nosotros no armamos los grupos por sorteo, ¿no? Se identifican determinados perfiles, se trata de que los grupos sean nivelados, dependiendo de, por ejemplo, la nota con la que pasaron el año anterior, para tratar de que los grupos queden complementarios, ¿no? Entre los distintos estudiantes y que se puedan ayudar. Y eso no es un proceso que se haga en un día. Lo siguiente que nosotros siempre decimos y que tiene que ver con estas cuestiones que parecen un poco complejas, es que si la elección de horas es antes, es posible armar de la mejor manera los horarios, por ejemplo. Y este año, sobre todo a partir de la transformación educativa, hemos tenido grandes problemas porque la transformación educativa generó estos espacios de acompañamiento pedagógico específico, se llaman las APE, que sustituyen a los exámenes de febrero, y en función de que las APE son las primeras dos semanas de febrero, recién después de que ese periodo termina, se pueden hacer las actas y hacer lo que se llaman reuniones confirmatorias, donde se establece si el estudiante pasa de año o repite. Y ese proceso se da la penúltima semana de febrero. Entonces, hasta que eso no termina, no se puede iniciar el proceso de inscripción de ese estudiante, ya sea en el año que le corresponde si pasa o el que le corresponde si repite. Entonces, esa dificultad es que en una semana todos los padres tienen que poder hacer esas inscripciones, se tienen que poder recibir las inscripciones, evaluar la matrícula de los liceos y en todo caso reguladora determinar a dónde le corresponde ir a ese estudiante, por ejemplo, si pide un traslado o termina tercero y tiene que cambiar de liceo. Entonces, ese proceso en una semana no da el tiempo para hacerlo y justamente es lo que implicó que comenzáramos las clases con cientos de estudiantes que no saben dónde tienen que ir a estudiar. Claro. Bueno, y finalmente, Camila, por supuesto, sabés que aparecen enseguida los cuestionamientos. Pasó con el gremio de maestros el otro día, que paró 24 horas por una agresión a una maestra. Siempre aparecen, cuando se toman medidas así en el comienzo de clases, por más que la lógica no sea muy difícil de entender, los cuestionamientos de por qué ya se llega a una medida de paro, que quedan los alumnos sin clases, que recién se están cambiando las autoridades de la enseñanza, ese tipo de cosas. ¿Cómo responden ustedes a ese tipo de señalizaciones? Bueno, en primer lugar, solidaridad con las maestras, porque en estos días de inicio de cursos, en donde todavía no está claro a qué liceo le va a tocar el hijo, a qué escuela, en qué grupo va a estar, porque toda esta dificultad administrativa complejiza, se dan situaciones de mucho estrés, que en este caso, en el caso de primaria, repercutió en una situación de violencia que lamentablemente sucede en muchas instituciones, ¿no? Y bueno, el cuestionamiento a las maestras a veces resulta bastante desmedido, sobre todo porque es lo que estamos diciendo, las clases no terminan de empezar aún. Sí. Lo siguiente que es importante es que las autoridades de la educación, más allá de los ministros, siguen siendo las mismas que las del gobierno anterior y siguen siendo las mismas que se han negado a tener espacios que se vean fructíferos a la hora de la negociación, ¿no? Se da un encuentro entre las dos partes en donde se pasa información, se intenta acordar sobre algún punto, pero hay un conjunto de elementos muy grandes, como tuvo que ver con la creación de grupos y todas las situaciones en varios liceos, que no se abordaron de manera bipartita. Y si las autoridades hubiesen hecho las cosas de la mejor manera, nosotros no nos veríamos en esta situación en la cual nosotros estamos perdiendo un jornal justamente para poder visibilizar esta situación y plantear la necesidad de que hay cosas que tienen que poder discutirse, resolverse junto con las comunidades educativas y junto con el sindicato. Entonces, sí, a nadie le gusta tener que hacer paro, a nosotros no nos gusta perder un jornal, pero la realidad es que las clases no terminan de empezar porque hay grupos que todavía no están terminados, porque hay estudiantes que todavía no saben dónde tienen que ir a estudiar y hay decenas de docentes que todavía no están pudiendo ir a trabajar porque tuvieron problemas con la superposición horaria y todavía no se resolvió, porque las elecciones de horas se atrasaron y porque hay un conjunto de asignaturas que son esos talleres que todavía no se decidió a dónde iban a ir y entonces no se han podido elegir por parte de los docentes. Muy bien. Camila Menchaca, presidenta de ADES Montevideo, gracias por estos minutos de diálogo con Radio Centenario. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Hasta pronto.